Diario del Exterminio, parte 4. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 11 de enero de 2024, Hamás asesina a 1.200 personas. Y a cambio, Israel le devuelve la carta asesinando a 22.722 personas palestinas. 58.166 quedan heridas. Y 7.000 personas, al menos, siguen bajo los escombros. Solo han pasado 95 días. Destaca entre los muertos palestinos que más de 10.000 sean peligrosos niños y niñas, y 7.000 mujeres, y 326 médicos, y 112 periodistas. El 1% de los 2,27 millones de habitantes de la Franja de Gaza ha perecido en una guerra demasiado larga, que aunque cuente con el 7 de octubre como fecha de inicio, no acumula una breve historia de 3 meses, que viene de demasiado atrás, y con el concurso de demasiados agentes, y todos ajenos a Palestina. Ante este escenario se hace imposible ponerse por tarea la de salvar vidas. Rafah, ciudad frontera al sur con Egipto, donde el ejército israelí ha arrinconado a la población palestina, ya no es viable. Es ya un inmenso campamento donde, si nada lo detiene y no es previsible, van a empezar a quebrarse las mínimas normas sociales que permiten sobrevivir. Y eso va a ser devastador. La gente ya no puede más. Ya no se puede mover más. Es imposible. Ya están en la frontera. Diciembre marcó un nuevo récord en los casos de diarrea en niños y niñas menores de 5 añitos. 3.200 nuevos casos al día. Y así, la salud infantil en la Franja de Gaza continúa su deterioro imparable. A día de hoy Gaza malvive, o más bien podría decirse que malmuere, sin personal y sin medio. Ningún servicio postoperatorio para hacer cura o gestionar el dolor, o las infecciones o las quemaduras que acaban provocando la muerte. De los 36 hospitales de Gaza y a los que aún están operativos les falta personal. Camas, anestesia, antibióticos, combustible, agua, de todo. La palabra parece haber muerto, y nada explica la magnitud, la severidad y la continuidad de los ataques que vive esta indefensa población. Como sorprende que la comunidad internacional, salvo honrosas excepciones como Sudáfrica, entre otros pocos pueblos de la tierra, casualmente del sur, observen y sean cómplices, y esos gobiernos y nosotras, sus poblaciones, ya lo veamos como una película a la que somos incapaces de darle el botón de parar. Lo que viven, lo que pasan los supervivientes de Gaza, es un castigo a gente que nada tiene que ver con la política y que no tiene nada que ver con Hamás. Según Euro Human Rights Monitor, el 71% de la población de Gaza pasa hambre severa. El 98% malcome recurriendo al consumo de frutas silvestres, alimentos crudos y artículos caducados. Es la misma ONU la que cifra en más de 500.000 de seres humanos los que están muriendo de hambre. Las epidemias de enfermedades infecciosas, junto con las masacres diarias y el desplazamiento de personas desde sus hogares, han convertido a Gaza en un depósito de cadáveres, viéndose obligados a elegir entre morir por las bombas, las enfermedades, el hambre o ser expulsados de su patria. El plan parece claro, semejante a lo ocurrido en los guetos judíos por los nazis: destruir infraestructura, instalaciones médicas y el saneamiento, incluido el acceso al agua potable, bloquear el envío de alimentos y combustible, desatar la violencia industrial indiscriminada para matar y herir a cientos de personas al día y dejar que el hambre convierta a Gaza en un depósito de cadáveres. De ese modo serán los palestinos los que se vean obligados a elegir entre morir o ser expulsados de sus casas, llegando un momento en que la muerte será tan omnipresente que la deportación para aquellos que quieran vivir será la única opción. Dani Danon, ex embajador de Israel ante la ONU y cercano del primer ministro Benjamín Netanyahu, dijo a la radio israelí Kan Bet que ha sido contactado por países de América Latina y África dispuestos a absorber refugiados de la Franja de Gaza. «Tenemos que facilitar que los habitantes de Gaza se vayan a otros países», dijo. Me refiero a la migración voluntaria de palestinos que quieran irse. En el gueto de Varsovia, los alemanes repartían 3 kilos de pan y 1 kilo de mermelada a cualquiera que se inscribiera voluntariamente para ser deportado. Hubo momentos en que cientos de personas tuvieron que esperar en fila durante horas para ser deportadas, escribía Marek Edelman, uno de los comandantes del levantamiento del gueto de Varsovia. El número de personas ansiosas por obtener 3 kilos de pan era tal que los transportes que salían 2 veces al día con 12.000 personas no daban abasto. Los nazis enviaban a sus víctimas a campos de exterminio. Los israelíes enviarán a sus víctimas a miserables campos de refugiados en países fuera de Israel. Los líderes israelíes también están anunciando cínicamente la limpieza étnica propuesta como un gesto voluntario y humanitario para resolver la catástrofe que ellos mismos han creado. Este es el plan, y ni Europa, ni especialmente la administración norteamericana, tiene la intención de detenerlo. Este es el panorama. Las fiestas nos nublaron la mirada, como para no ver que Palestina no ha tenido Navidad, y la nuestra se fue desvaneciendo como un espejismo. Ojalá la realidad nos haga reaccionar. Desde Paradigma Radio queremos gritar: malditos seáis quienes hacéis la guerra y quienes las consienten y alimentan.